Hola a todos, llegó la hora del buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En este último programa del año vamos a hacer un repaso de los buzones más destacados de 2024. También leeremos sus felicitaciones y mensajes y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola amigos, ¿qué tal están? ¿No les parece increíble lo rápido que pasa el tiempo y que ya estemos presentando el último buzón del año? En esta ocasión vamos a comentar algunos puntos interesantes de nuestro trabajo en el buzón durante este 2024. Eso es, y yo les tengo que pedir disculpas por mi voz, lo siento mucho, me acatarré y todavía estoy un poquito ronca. Este 2024 ha sido un año muy ocupado, en el que hemos tenido algunos cambios en nuestro programa. Por ejemplo, Atsiri se incorporó al reportaje del buzón y Cristian pasó a la sección del comentario, creando un espacio con sencillos y prácticos consejos para estudiar japonés, así como explicaciones de algunas expresiones y también algunas costumbres japonesas. Sí, y también tuvimos nuevos cambios en nuestra página web que afectaron a la ubicación de los buzones anteriores que pasaron a poder escucharse en la sección de videos cortos. Al escuchar el audio en formato de video, se pueden ver algunas fotos del reportaje y de la grabación del programa en el estudio. Les recomendamos que si se perdieron alguna edición del buzón, vayan a buscarla a la sección de videos cortos. Para ubicarla más fácilmente, encontrarán un enlace a ella al final de cada una de nuestras entradas del blog. Eso es. Parece mentira, pero han sido 52 buzones los que hemos preparado este 2024. Todos con temas muy variados sobre la vida en Japón, la cultura tradicional, la cultura pop, exhibiciones, homenajes. Nos alegra mucho que ustedes los hayan recibido con tanto cariño. Cierto, algunos de nuestros programas han causado furor entre nuestros oyentes, destacándose por el número de accesos desde nuestra página web. Esther, ¿qué te parece si presentamos algunos de los buzones más destacados de 2024? Estupendo. Uno de ellos es el programa sobre los onigiri. Los onigiri o bolas de arroz son muy versátiles y se han hecho muy populares en muchos países. Es muy interesante cómo las tiendas especializadas ofrecen tantas variedades, incluyendo especialidades locales. Claro, es que son fáciles de comer, sanos y deliciosos. Las fotos del blog me hacían la boca agua. Se veía riquísimo ese onigiri que estabas comiendo. Gracias, sí. Otro programa que nos gustaría destacar fue el buzón sobre el latte art. Ah, sí. Fue un programa que dedicamos a los cafés decorados. Para ello, fui a visitar la cafetería del señor Yamamoto Kazuki, quien fue pionero en decorar los cafés en tres dimensiones, creando animales y personajes con la espuma de la leche. Esos cafés se ven muy lindos y te alegra el día tomarte uno de ellos. Y por supuesto, también queremos destacar el buzón sobre el parque Ghibli, que fue completado en marzo de este año. Sí, fue una serie de dos programas en los que Esther nos contó sobre las nuevas zonas del parque y todas las maravillas que ofrecen. Sí, tengo que reconocer que visitar la panadería y la habitación de Kiki, de la película Kiki, la aprendiz de bruja, me hizo sentir como si estuviera dentro de la película, al igual que cuando visité el castillo ambulante de Howl y me pude sentar frente a la lumbre, igual que Sophie, la protagonista de la película. De verdad que ese parque recrea los mundos de Ghibli a la perfección. Sí, yo también tengo muchas ganas de ir. Por cierto, también presentaste un programa sobre Asadora. Sí, las asadoras son series de televisión matutinas transmitidas en nuestra emisora NHK con episodios que tan solo duran 15 minutos y recrean historias de diferentes épocas con temas muy variados. Además, son historias protagonizadas principalmente por mujeres que se enfrentan a diferentes desafíos según la época y superan las adversidades de manera proactiva, como por ejemplo Oshin, una serie que tiene muchos, muchos aficionados. Desde luego, no me extraña que este haya sido uno de los buzones más destacados del año para nuestros oyentes. También tenemos un buzón bastante triste, ya que fue dedicado al querido mangaka Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, Dr. Slump, entre otros, que lamentablemente falleció este 2024. Cierto, su muerte afectó a millones de fans, no solo en Japón, sino por todo el planeta, quienes le hicieron diferentes homenajes y llenaron las redes sociales con mensajes de pésame. Desde aquí, un abrazo a todos ellos y muchas gracias por su increíble apoyo. Y también, desde nuestra perspectiva, Achiri, ¿cuáles han sido los programas que más has disfrutado haciendo este 2024? Es difícil elegir, pero déjame pensar. Yo creo que uno de ellos fue el de Washoku, el de comida japonesa, porque aprendí mucho de los orígenes y la historia de la gastronomía japonesa. Sí, es verdad. Me acuerdo que nos explicaste cuál era el tipo de comida que comían los emperadores y samuráis de alto rango. Fue muy interesante. Otro de ellos, que además también fue uno de los que tuvieron más accesos desde nuestra página web, fue la entrevista a Último Dragón, porque me contagió su pasión por la lucha libre y fue muy interesante conocer su perspectiva como luchador japonés. Sí, fue muy divertido tenerlo en el estudio con nosotras y poder entrevistarle. La verdad, yo no crecí con esa cultura y no conocía apenas ese mundo, pero hablando con él me pareció muy emocionante y pude llegar a entender el furor de los fans de la lucha libre. Claro, y por supuesto el programa que preparé sobre el 50 aniversario de Hello Kitty fue uno de mis favoritos, porque fue como un sueño hecho realidad el poder asistir no solo a la exposición, sino también a la fiesta de cumpleaños de Hello Kitty, donde pudimos escucharla tocar el piano y hasta nos bailó. Y qué bien te entiendo, porque a mí también me encanta Hello Kitty y disfruté muchísimo el programa. Y por cierto, ¿a ti cuáles fueron los programas que más te gustó hacer este año? Ay, me lo pones bien difícil porque disfruté muchísimo preparando los buzones. Como ustedes saben, me encanta la cultura tradicional japonesa y me alegré mucho de poder presentar programas como el buzón en el que explicamos las diferencias entre un templo budista y un santuario sintoísta, otro en el que les presenté mi santuario favorito de Kioto, el Fushimi Inari Taisha, con las estatuas de zorros y los toris rojos, o el reciente buzón sobre el festival Torino Ichi, en el que se desea éxito y fortuna a los negocios. Pero si les soy sincera, este año disfruté mucho, muchísimo presentándoles programas relacionados con la agricultura. Es cierto, este año presentaste muchos temas agrícolas y relacionados con la naturaleza. Uno de ellos fue el de las hermosas terrazas de arroz de Oyama-sen Maida en la prefectura de Chiba. Eso es, ese lugar es tremendamente hermoso, un paisaje que jamás había experimentado antes. Me llegó al corazón el ver la belleza del lugar y pensar que esas terrazas de arroz centenarias han alimentado a tantas y tantas personas desde entonces. Cierto, y también hiciste un programa sobre castañas. ¡Ay, sí! Jamás pensé que me vería recogiendo castañas para un programa de radio. Bien duro que trabajamos ese día. Y algo muy divertido fue que yo quería mostrar que cuando las castañas se caen al suelo, son frecuentemente devoradas por muchos tipos de bichos. Así que me puse a buscar algunas que tuvieran algún bicho suficientemente grande para que se viera bien en las fotos. Y las personas que participaron en el tour, tan amables, se pusieron a ayudarme. Así que cada vez que encontraban una castaña con bichos, se alegraban y venían corriendo a mostrármela para ver si servía para la foto. Y venían con tanta alegría que, claro, yo no podía asustarme viendo esos insectos. Ay, Achiri, vi de todo. Arañas, escarabajos, gusanitos, orugas. Ay, no, me lo imagino. Y me gustaría terminar destacando uno de nuestros buzones que contiene un mensaje muy positivo y de esperanza. El programa que dedicamos a Iwasaki Chihiro, una pintora de acuarela que dedicó su vida a dibujar niños y crear cuentos en los que se promueve la paz y la importancia de tener una infancia feliz. Este año 2024 se conmemoraron 50 años de su muerte y sus museos prepararon unas exposiciones especiales con instalaciones interactivas en las que se podía jugar con la luz, el sonido, la música y el color. Sí, Iwasaki Chihiro nos dejó un mensaje de paz a través de sus obras. Ojalá que terminen todos los conflictos en este planeta en el 2025. Que así sea. Queridos amigos, de parte de toda la sección de español de Radio Japón, queremos hacerles llegar nuestro más sincero agradecimiento por seguirnos apoyando día a día, por escucharnos y por enviarnos sus mensajes. Deseamos que puedan seguir disfrutando del buzón durante el 2025 y que pasen una muy feliz salida y entrada de año. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo año. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema del Asadora titulado Tora ni Tsubasa o Tigre con Alas, que pasó este año en NHK y se trataba de una de las primeras abogadas en Japón. Se titula Sayonara Mata Itsuka o Adiós y Hasta la Próxima, interpretado por Yonezu Kenshi. ¡Que lo disfruten! Vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un email que nos envía Najimuddin desde Murshidabad, India. Nos desea una feliz Navidad a todo el equipo de NHK. Muchas gracias. Y ahora vamos a la Ciudad de México, en México. Nos escribe Alberto Mejía Aguilera. También nos dice que nos desea lo mejor del mundo para todo el equipo de NHK en español en el próximo año 2025. ¡Ay, gracias! También nos dice que escuchó el programa de sake y no le quedó muy claro si es una bebida sumamente embriagante, Pues mira, Alberto, te contamos que normalmente el sake tiene un 15% de gradación de alcohol. Ah, es que en México hay muchas bebidas embriagantes, por ejemplo el mezcal, el tequila y la charanda, que tienen bastantes grados de alcohol. Hay que tener cuidado. Sí. Y también desde México nos escribe Karen G.B. Lezama Barba. Dice que le gustó mucho el programa del buzón en el que visitaste la bodega de sake y que también le gustaría conocerla en su próximo viaje a Japón. Muchas gracias. Seguimos con otro email desde Rosario, Argentina, que nos envía Rubén Guillermo Marguenet. Nos dice: estimados amigos de NHK World, después de mucho tiempo les vuelvo a escribir recordando aquella emocionante visita que les hice en octubre de 1995. Así, y este señor nos visitó en los estudios de NHK. Dice que en ese momento estaban Jorge Ferreras, nuestro compañero que ya falleció, y Estela Lima. Dice que fueron todos muy hospitalarios con él y nos desea unas muy felices fiestas. Muchísimas gracias, Rubén. Ojalá que puedas volver algún día a visitarnos. Y ahora aprovechamos para recordar la pregunta del mes. ¿Hace cuántos años se comenzó a producir sake en la bodega que les presentamos en la última emisión de Mi Tokio? Encontrarán la respuesta en el blog de la última entrada de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy me gustaría compartir con ustedes una expresión que, aunque no es exclusiva del idioma japonés, transmite lo que sentimos todos aquí en la radio en estas fechas. Arigatou gozaimashita. Muchas gracias. Para nosotros, este ha sido un año complejo y lleno de despedidas. Algunos de nuestros compañeros decidieron tomar otros rumbos. Y tuvimos que lamentar el fallecimiento de nuestra querida Marta Salgado, quien formó parte de este departamento por más de 30 años. Queridos oyentes, el contar con su compañía y su escucha es lo que nos motiva a seguir haciendo programas de calidad para conectar Japón con el resto del mundo a través de la radio y de Internet. Es por eso que en esta última entrega del año, queremos agradecerles por habernos elegido y estado con nosotros, por sus cartas, comentarios y mensajes, por compartir nuestro contenido en redes sociales, por haberse informado con nuestros boletines y estudiado con nuestros cursos de japonés. Hoy damos cierre a la serie dedicada a las expresiones únicas de este idioma, pero nos volveremos a encontrar el próximo año con una propuesta nueva llamada Los pequeños descubrimientos de Cristian en Japón. Esperamos seguir contando con su atenta compañía. Cuídense mucho y que pasen un feliz fin de año. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo año.